Okay. Ok, pues me da mucho gusto, otro San Martes, gracias, Jesus, Kamichama, como quieran llamarle, muchísimas gracias por otro San Martes de Alianza Anime, pues bienvenidos. Ok, muchísimas gracias, mi querido compadrito, saludísimos y besos también, vamos a repartir besos quien quiera ahí. Saludos a Jorge Ávila, querido compadre, muchísimas gracias, el primero en reportarse. Luego Eduardo Gremori, muchísimas gracias por estar aquí. Jorge Ávila, con que ya se le pegó lo puntual, claro. Oigan, si soy puntual en mis clases, ¿por qué no en Radio Anime Nexus? Con todo gusto. Oigan, se andan ahí perdiendo mis publicaciones. Bueno, pues ahorita que las comenten, ahí la voy a enmarcar. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Estamos comenzando pues otro San Martes. Y hoy tenemos, híjole, vamos a continuar, cómo me gusta ver el mundo arder, creo que sí tiene razón, Pablo S. Vamos a continuar con el tema del redoblaje, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero esta vez vamos a preguntarles a ustedes cuál ha sido el mejor redoblaje y cuál ha sido el peor redoblaje que has escuchado. De alguna serie o película. Puede ser de anime, puede no ser de anime. Así que hoy nos vamos a centrar en este tema. Por ahí ya tengo unas encuestas preparadas para ver cuál es el mejor o el peor trabajo que has escuchado de redoblaje. Oh, ya está por aquí mi gente de Discord. Qué bueno, porque ya me sentía medio sola. Saludos a Mono No B. Hola, bueno. Hola DJ, una bonita tarde. Hola, bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Robótico. Ah, muy bien, Robo, ya estaba pensando mal. Aterricé directamente en la radio mientras abro el changarro. Excelente, gracias. Aquí te acompaño. Pues hoy este es nuestro tema del día. Ah, no es cierto. Me falta presentarlo con la música correspondiente, perdón. Otra vez, toma uno, otra vez, por favor. Shikai, pues nuestro tema del día de hoy es ¿cuál ha sido el mejor y el peor redoblaje que has escuchado en alguna serie o película? Comentamos eso el día de hoy. Uy, ya se me andaba olvidando mi música de fondo del tema del día. Perdón, la falta de costumbres. Ok, buenas. Haomaru Jikai, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía. Esa audiencia anda creciendo, excelente, gracias. A ver si llegamos a los 100 oyentes. Eso me daría mucho gusto. Eduardo Gramori comenta, nunca he visto ningún redoblaje de anime. Normalmente me quedo con la primera versión que veo. Ok, ahorita les comento ahí mi experiencia. Sigo con mi experiencia en Netflix. Qué Ávila. Si ves aquí es puntual para poner las tareas. Sí que sí. No, hombre, sí que quiere guerra usted. ¿Verdad que sí? Lo siento, me gusta ver el mundo arder. Muy bien, pues comentamos esto. El día de hoy ya tengo aquí algunos pedidos musicales. Muchísimas gracias. Ah, ok, vamos a abrir el bloque para el pedido, no es cierto, el bloque clásicos, ¿sale? Tres pedidos, es más, voy a poner aquí bloque clásicos. Recuerden que son los tres pedidos primeros que van a estar en el bloque clásicos, pues van a formar parte el día de hoy de este bloque. ¿Qué onda, Pablito BC? ¿Cómo estás? Ya te extrañaba. Espero tus muy sabios comentarios el día de hoy. así como el otro San Martes, pues para que contribuyas ahí al programa. De favor, coméntanos este tema del día. Como quien diría, yo me voy con el que gana, porque luego acá la comadre nos da chancla. No, adelante. Bueno, ahorita comentamos eso. Vámonos con el primer pedido musical de la noche, que lo hizo aquí una tal señorita Fernanda Velázquez. Vamos a escucharla. Vamos con el tema de Air Aoi, In Jade. Vamos a escuchar esto, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, que enseguida volvemos. Sugar, 包むなら迷わずに今 soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai. Muchas gracias, Adata, por la publicidad. Excelente. Pues ya nos están comentando aquí en Discord el tema del día. Dice Mononope: a mí no me gustó el doblaje de World Art Line en latino. Ok, muchas gracias. Han Omaru dice: para mí el peor que he escuchado es el de Dragon Ball Z Kai. No lo soporto ni un minuto. Wow, fuertes comentarios ahí. Respecto al doblaje, ya pusimos aquí una encuesta también para que voten y propongan pues el mejor y el peor redoblaje de serie o película que han visto, que han escuchado ustedes, para que nos comenten ahí, por favor. Y bien, vamos a leer más comentarios de parte del público. Con todo gusto vamos a leer más comentarios. Ah, va a haber noticias para que no se despeguen de la sintonía. Vamos a tener ahí noticias como siempre. Chancla, este teclado va a ser de las suyas. Pues limpia su teclado. Jorge Ávila: ya ven, se retractó a la mitad, no terminó la frase de los sobornos. ¿Qué sobornos ni qué nada? Francisco Valens: hola, me quedo Francisco. Dice: ¿qué tal, hombre? Y reportándome. En lo personal, no he visto otros redoblajes, ya que siempre me quedo con la primer versión. Ok. Y solo los escucho extraño la mayoría. Y si los escucho extraño, la mayoría de los doblajes me han agradado. No sé si es por mi poca experiencia o porque solo los disfruto, pero la verdad no te podría decir alguno. Postdata: ¿por qué no invitaste al sensei? Ah, sí, es cierto, Francisco. Perdón, y le comenté. Es que también el sensei anda ocupado y pues me da pena molestar. Pero ¿qué te pasa si retomamos ahí el tema en su programa el viernes? ¿Qué te parece si lo comentamos, le sacamos el tema y pues ya ves que el sensei nos da su opinión? Y gómene, a ver, permítame tantito, ya vengo. Perdón, es que a mi querido perrito le encanta, no sé por qué, le encanta escuchar la transmisión aquí. Ok, pues este va a ser el tema del día de hoy, para que vayan comentándolo. Ya por ahí nos dieron opiniones de que no les gusta en latino. Ah, muy bien, ya se empiezan a llegar los pedidos. Ahorita estamos con el bloque clásicos. A ver, vamos a ver si es del compadre, es de bloque clásicos. Ya estoy juntando aquí algunos de bloque clásicos, pues para que escuchemos ahí a la vieja escuela, ¿verdad? Con algunos temas. Ok, este es de bloque clásicos. Sí, ¿verdad, mi estimado Jorge Ávila? Yo creo que sí aplica, ¿no? Ok, vamos a descargarlo. Y ahorita comenzamos a descargar los demás, ¿sale? Vamos a empezar con el bloque clásicos. Ok, pues regresamos con noticias. Mientras, vámonos con algunos pedidos musicales, bloque clásicos, pues para que escuchen ahí algunos temitas de la vieja escuela. Tenemos por ahí a Supercampeones. Ah, ok, ya tengo los tres. Listo. Pues vamos a poner estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos con más aquí en Alianza Anime. A ver qué nos comentan acá. Saludos, madame. ¡Qué milagro, Chris Kingsley! Te extrañé, ¿eh? El otro martes te extrañé. Como no venites. No venites y me sentí solitis. Dice buenas tardes a todos, CGKai al máximo. A mí me pareció muy amable para mis oídos. Ok. Doblaje de la nueva serie de Saint Seiya de Netflix. Ups. Pero claro, no sé si eso cuente como redoblaje. Sí, ¿no? También eso cuenta como redoblaje. Ahí hay una historia interesante con Netflix y lo que es Estudio Ghibli. Ya estuve ahí investigando. Mononobe dice, no sé si cuente como redoblaje, pero en general la película de Death Note de Netflix. ¿La película? ¿La live action? Mi querido Mononobe, ¿o cuál? Dice, mí igual, yo mismo de la de Español España. Comenté a Cris. Ah, es que luego nos ponen ahí, ¿verdad? Algún idioma español o castellano. Ok, pues les voy a contar cómo fue que surgió este tema del día. Como recuerdan, la semana pasada, pues yo les conté que estaba ahí bien feliz porque ya estaban las películas de Estudio Ghibli en Netflix, ¿verdad? Pues yo estaba súper feliz después de escuchar ahí. Ahora nos vas a hacer odiar a Netflix. No, no, nada más lo estoy comentando, Pablo Bese. Entonces por ahí me enteré que para que pusieran las películas de Studio Ghibli en Netflix, la condición fue que Netflix las podía redoblar. Podría hacer el redoblaje de estas películas, algunas, quiero aclarar, no todas. Y para que se tomara como una producción original de Netflix, esa fue la condición. Por eso pues ahí nos cambiaron algunas películas de Ghibli, lo que fue El Castillo Vagabundo, lo cambiaron totalmente. El redoblaje no es el original que conocimos, lo cambiaron. Luego ahí permaneció, no sé si este fue redoblado, pero en la película de Susurros del Corazón tenía idioma gallego, español gallego. Entonces ahí, pues acuerdo con ellos, lo volvieron a redoblar o dejaron algunas tal y como estaba. Entonces, esa fue mi molestia al principio, quiero aclarar, que pues redoblaron algunas películas. Y pues yo, hasta el martes pasado, pues estaba... Sí, estaba un poco incómoda con ese tema del redoblaje. Hola, mi querido Fargerus, bienvenido, hi hi. Pero pues ya aquí yo consulté a los grandes sabios de Anime Nexus, ¿verdad? Ahí estuvo Marquitos 2.0, estuvo Pablito Bese también ahí dando comentarios de por qué sí al redoblaje, ¿no? Por qué sí no cerrarnos tanto al redoblaje de voz. De hecho, en la encuesta pasada seguían votando y ganó los que estaban apoyando, los que estaban a favor del redoblaje de películas. Ganaron por 3 puntos, 3 votos ganaron por ahí. Sí, un poco incómoda. Y pues los que estaban en contra, pues ahí se quedaron a 3 puntos de ganar. Estuvo interesante, bastante cerrada. Entonces eso abrió paso a este nuevo tema del día, que es coméntanos tu peor o mejor redoblaje que has escuchado. Para comentar este tema del día. Y casi nos haces ir a las oficinas de Netflix a quemarlas. Está un poco incómoda, pero ya escuchando sus argumentos dije, ok, está bien. Vamos, no hay que ser tan severos con el redoblaje de algunas películas o series. Pero voy a mencionar una que para nada me gustó. Aprovechando que tengo micrófonos ahorita, ¿qué les parece el redoblaje que le hicieron a las películas de Karate Kid? Sobre todo la 1, la película, la original, con el señor Miyagi y todos ellos. A mí en lo personal no me gustó. De por sí la primera película tenía una voz, a mi parecer, pues que no le agraciaba nada al pobre Daniel San. Y entonces pues fue peor para mí cuando hicieron el redoblaje de esta película, que le pusieron una voz peor al pobre Daniel San. A ver qué opinan ustedes. Es más, ahorita lo voy a poner en la encuesta para ver qué les parece. Ok, déjenme acomodar mis pedidos musicales ya que me desahogué. Pues entonces eso dio paso a ese tema del día que tenemos ahorita. Y yo me quedé así pensando, oh, ¿cuáles serán los mejores y peores redoblajes de películas que hayan escuchado mis queridos Ran escuchas en la radio? Entonces, por eso estamos hablando hoy de este tema. ¿Qué les parece? Entonces, yo paso pues a este tema, porque yo quiero saber, en su opinión, cuál ha sido el mejor o el peor redoblaje que han escuchado de alguna serie o película. ¿De acuerdo? Esto vamos a comentar el día de hoy. Ahí para que nos hagan favor de sintonizar. Muy bien, ya por aquí tengo algunos pedidos musicales. Ok, vamos a escuchar dos. Y enseguida regresamos con el bloque clásico. ¿Sale? Para que ahí vayan colocando alguna otra rolita. Ok, vamos a buscar estos temitas. Y enseguida regresamos con el bloque de noticias, porque ahí tenemos algunas noticias interesantes que contarles. Vamos con Shisato, Moritaka en guitarra. Vamos a escucharlo. Seguido de Ufoy News. Vamos a escuchar este tema y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. Keep it alive. Noticias de Alianza Anime en este San Martes 2 de marzo del 2021, siendo las 7:37 p.m. Aquí está la información del día de hoy. Agüita Anime Manga y Comics nos comenta: Digimon y su anime enfrentan una polémica religiosa por escena de crucifixión. Así es como usted lo está escuchando en este noticiero. Digimon levanta alguna polémica hace tiempo por una escena de crucifixión que se está únicamente en Digimon Adventure 2020. Así es, el gran interés de la comunidad hacia Digimon Adventure 2020 ha disminuido, pues no era la serie reboot que muchos pensaban, y esto se vio con el transcurso de los episodios. Eso sí, la serie sigue dando de qué hablar y repentinamente tenemos una controversia y hasta polémica. En el último capítulo el anime se volvió viral con una imagen del siguiente episodio que anticipa una escena desagradable que involucra a uno de los protagonistas. La vista previa del episodio 38 de que Diabumon será sacrificado en un misterioso ritual oscuro que muchos relacionan con la crucifixión de Cristo. Tal vez, tal imagen que pueden ver podría causar molestias a algunos fans que son muy creyentes. Claro que esto llegará a los ojos de algún fan no tan habituado a estas referencias en las redes sociales. La imagen promocional se está despoblando, provocando comentarios cargados de humor negro. Entre los comentarios más relevantes de los fans está el usuario de Twitter Wikimon News, que dijo: murió por nuestros pecados. En defensa del show, es probable que ni tengan la intención de relacionarse con Cristo, ya que no se plasma mucho de esto en la serie. Hay que explicar que la crucifixión no es un ritual estrictamente relacionado con la imagen. Este fue el primer bloque de noticias. Enseguida regresamos con más. Continúen en sintonía de Alianza Anime, solamente aquí en Radio Anime Next. Ay, pues ya regresamos, qué bárbaros, ya está ahí crucifixión, andan poniendo el Digimon. Ok, pues a ver cómo reaccionan los fans. Lo peor es que a ver si no se desata ahí otra polémica, ahí con los anti-animes, ¿verdad? Estas personitas que de por sí satanizan al anime, pues a ver si ahí no se desata una polémica con eso. Pues esperemos que no pase lo mismo que años atrás. Ya ven que luego pues ahí andan crucificando al pobre anime con este tipo de comentarios. Veamos cómo lo maneja ahí la mayoría de los fans. Ok, vamos a continuar con más comentarios. Recuerda que el tema del día de hoy es: ¿cuál ha sido el mejor y el peor redoblaje que has escuchado en alguna serie o película? Cabe aclarar, para que sea redoblaje, pues hubo antes un doblaje original, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en Inuyasha, digamos que las películas, por ejemplo, ahí que no fueron con doblaje original, sino fue el doblaje de Venezuela. Entonces, pues ahí hay un antecedente, ¿de acuerdo? Con las voces originales y con el redoblaje de las películas, ¿sale? Ahí para comparar esos términos, mis queridos educandos. Ok, Jorge Ávila: dificultades técnicas, el perro se anda comiendo los cables de la compu. ¿No? Sí, es más o menos clásico, comadre. Vale, estuvo muy bueno, me gustó. Muchas gracias. No, hombre, si voy a ser asignado bloque clásico, se avise y yo me preparo con mis cumbias. Pues sí, compadre, adelante. Así, hermanos míos, es como la comadre se le ocurren los temas del día, solo viendo series. ¿Qué? Es un buen tema del día. La comadre con el micrófono abierto es un peligro, cuidado. ¿Por qué? Sí, Francisco, si hablamos de películas, ahí sí se la riegan bien y bonito. Te gusta ver enojada a la gente, ¿verdad, hombre? Yo tan tranquilo y sacaste ese punto, pues aquí es el momento de desahogarse. Jorge Ávila: yo creo que el cambio que más se notó en el doblaje fue el de Alfonso. la voz de Gohan en Dragon Ball Z. Luego, ¿por qué nos dicen que el anime es del chamuco? Exactamente, compadrita. Eso dice. Ok, pues esperamos más comentarios, chicos. Pedidos musicales, yo por aquí tengo algunos. Con todo gusto, ahorita los colocamos. Hola, Rojo. Sí, con todo gusto. Oye, qué bueno que te acuerdes de esos comerciales. Fíjate, nunca me habían pedido que pusiera un comercial de productos Higurashi. Bueno, tenemos el cereal Alianza Anime. Déjalo, busco. ¡Qué padre! Gracias. Gracias por acordarte ahí de ese comercial. Qué bueno que te gustó. Ya voy a inventar más. Ya tiene rato que no invento nuevos comerciales de productos Higurashi. Ok, pues siguen pidiendo. Vámonos con el bloque clásicos. Vamos a escuchar, para todos ustedes, para su deleite musical, vamos a escuchar aquí este pedo de robótico para todos ustedes. Tema de Supercampeones, vamos a escucharlo, el Opening 1. Continuando con Hunter x Hunter, Opening 1, audio latino. Y continuando con Eureka 7, el Opening 1. Vamos a escuchar estos tres temitas musicales y pues enseguida regresamos con más aquí en Radio Anime Nexus. Pues yo sigo esperando a paisajes azules. Pronto. Vamos con esto. Y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto que enseguida volvemos. espejo y descubro un hombre nuevo, dispuesto a luchar. Con mis armas listas no voy a perder. Nunca dejaré pasar por mi mente. El mal no estará jamás. Me traerán mis amigos a mi lado, están dando por el mundo a buscar las aventuras. El tiempo me traerá mis amigos, siempre a mi lado están. Cazador X. Tá tudo errado, tá tudo errado. yo te haré muy feliz. Tarde o temprano serás tú mi hombre. Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón. Y al escuchar mi canción yo estoy muy segura, vendrás hasta aquí. No temas, no te haré mal. Debes dejarte llevar por un mar azul, mucho te puedo ofrecer. No puedes arrepentir. No temas, no te haré mal. Debes dejarte llevar por un mar azul. Y algún día tú y yo felices seremos. Tengo la fe. Te amo. Los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de llegará a ti. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás, muy fácil te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Y la paz llegará hasta ti. ¿Dónde estás tú? Bellos recuerdos, los pétalos caídos regresan de nuevo y la inocencia puede resurgir. Puedes ver a ese hombre derrotado, tirado en aquel charco. Guardo bien quién era y aunque hacerlo me pesa, mi camino no se detendrá. Es lo azul. Color rosa, como hacen parecer. Prepárate y lucha con la adversidad y aprieta es grande, ten paciencia, pues tú solo nunca estarás. En algún lugar necesitan de ti, eres muy afortunado, no dudes nunca de ti. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Y la paz llegará hasta ti, donde estás tú. Y tu bandera la podrás soñar. Y jamás te sentirás así, tan feliz de reír y el mañana descubrir. Hoy es tiempo de vivir, la luz, la senda del camino a seguir. De desayunar, comer y cenar cereal, porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Y pues ya regresamos. Oigan, muy buena audiencia el día de hoy. Ojalá venga David para que continúe la diversión aquí con ustedes. Saikano en latino. No sé si es el oficial. No ve. Hay que checar eso. Ah, me acuerdo de ese comercial. Muchísimas gracias, Rojo, por pedirlo. Me llegó al cocoro. Fíjense, lo mejor fue que ese comercial. Mal hecho, pero lo hice. Lo empecé a inventar en una hora libre que tenía ahí de clases en la universidad. Entonces pues lo empecé a inventar. Y en un ratito se me ocurrió ese comercio. Ah, qué cosa. Ok, Héctor Abraham, saludos. Y yo me listo para escuchar tu programa, GK, muchísimas gracias. Y del tema solo recuerdo que el de Zero y Dragon Mágico, que fue el primer doblaje de Dragon Ball clásico. Ok, ese fue el peor redoblaje que has escuchado, mi estimado Abraham. Ok, muchísimas gracias. Pues espero les haya gustado ahí el super bloque clásico que armamos. Entre todos lo armamos, ¿eh? Excelente. Ok, pues sigan votando. Ahí tenemos votación para el mejor redoblaje de serie o película y para el peor redoblaje de serie o película que has escuchado. Voten por ella. Pusimos algunas opciones, ya pusieron ustedes algunas. Vamos a ver cuál gana. Jorge Ávila, si la comadre se queja de algo, uff, agárrense que abre las puertas del infierno. Imagínense si solo fue un redoblaje. Ok, pues es que yo di mi opinión. Jorge Ávila, se vino a la mente cuando pasaban los maratones de supercampeones en Cartoon Network. Ah, sí. Qué tiempos. Bueno, en ese entonces era pobre y yo nada más. Nada más lo conocí por Canal 5, la verdad. Castenbad, hola DJ, llévame buenas noches, ya se nos estaba pasando el programa, qué mala onda. Saludos a mi esposa Liz, pues saludos, bienvenidos, lo importante es que vinieron. Y pues damos la bienvenida a José Aguilar, al grupo de Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos a mi gente de Discord también, aquí andan. Saludos a Rojo, que fue el que pidió ahí el comercial de productos Higurashi. Pablo Vélez, sí, ya vimos, si algo no le gusta, estás una revolución para ir a quemar oficinas. Oh. Solo fue una opinión y pues yo aproveché que estamos aquí en la radio. Pero gracias a eso cambió mi manera de pensar respecto al doblaje, a los redoblajes. Por cierto, no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos programas y auto DJ para ti. Para más información, consulta en www.animenexus.mx para que consultes ahí los horarios y pues no te pierdas ninguno de nuestros programas. Ayer, por ejemplo, pudiste haber escuchado, si hubieras estado atento a los horarios, hubieras escuchado lo que es El Caballo de Junín, de 7, no es cierto, de 9, de 9 a 11, para que lo escucharan ahí a Junini. Lo mejor de covers en español. Y antes, el lunes, pues no te olvides de escuchar al Sunshine Inuyasha de 7 a 9 pm hora México, todos los lunes, con el tema de las viejitas del sensei. Él toca temas clásicos ahí de anime y de música japonesa en general. Últimamente nos está haciendo un super programa ahí el Sunshine Inuyasha, el santo patrono de Anime Nexus, con pura música clásica, pop clásico japonés. Una delicia para sus oídos, chicos. Jorge Ávila, me imagino sería el sabor torta de tamal. Próximamente. Qué buen comercial. Calla y toma. Toma mi dinero, comenta Francisco Valens. Qué lindo, muchísimas gracias. Oscar Orlando, saludos de Yeyome. Para mí el peor redoblaje fue el de anime de Dragon Ball Z Kai. Oigan, sí, se están quejando mucho de ese redoblaje. Es la primera temporada, fue terrible con las voces de Goku y Vegeta. Ok, ¿y quién hizo ese redoblaje? ¿En España, Venezuela o aquí en México? A ver, coméntenme porque ese chisme no me lo sé. Ah, el chisme es verdad. Ok, gracias. Se están uniendo aquí al chat. ¿Qué nos comentan por aquí? Yo opino que duelen por la comadre. ¿Cómo que duelen por la comadre? Carlos Pinto, he visto buenos y peores redoblajes en el mundo de la animación. El peor redoblaje, puedo catalogar a la película de Schwarzenegger, El Último Gran Héroe. Y de anime, puedo catalogar a la serie Dragon Ball Z Kai. ¡Wow! Le están dando hasta con las sillas a Dragon Ball Z Kai. Los buenos redoblajes por catalogar a los cortos de Looney Tunes de mediados de los 90. Cargo de Don Francisco Colmenero y compañía. Ah, super actor de doblaje de voz. Porque los malos son los que hicieron en la década del 2000 y 2010. Wow. Comenta Carlos Pinto. Muchísimas gracias por tu opinión. Me quedo Carlos Pinto. Francisco Valdez, yo voto por Aome como voz oficial de los comerciales de Anime Nexus. Ah, qué lindo. Mi querido Francisco Valdez. Pues qué más quisiera, pero pues ahí ya tenemos a la voz oficial. Casi no aparece nuestra querida voz oficial, pero es una super locutora muy querida en la radio. No sé si se acuerdan ustedes de Shui, nuestra querida Shui, pues ella es la voz oficial de Anime Nexus. Dice Daniel Tejeda, el de Evangelion que hizo Netflix no me gusta. Pues postealo, mi querido Daniel Tejeda. One Piece, comentan aquí que es el mejor redoblaje de la serie que han escuchado. Leo Santana, no sé si sería justo poner la peli de Broly solo porque Goku no lo dobló Mario Castañeda, porque los demás voces eran buenas. Ok, mira, ese tema no me lo sabía. Muchísimas gracias, pues no sé, a tu consideración, a ver qué opina el público. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque musical y regresamos con el segundo bloque de noticias aquí en Alianza Anime. Vamos con The Love End. Continuando con el tema de Bishiba Kara no Tegami, Y continuando con Ikimonogakari, Boruto Opening 8, pues vamos a escuchar estos tres temazos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos Alianza Jikai. Enseguida volvemos. Estación invernal se cubrió con dolor sobre mí nevó. Vendaval cruel y ruin, qué dolor me causó mi soñar sin cumplir. Quedó, me despediré con el corazón. Te prometo que te encontraré. Esta eternidad te alejó al final, y el dolor creció. Por favor, detén mi dolor con tu amor. Sé que pronto te veré otra vez. Y si el solo Él nos unió y podré protegerte al fin. Por favor, detén mi dolor con tu amor. Sé que that's it.

escuchas Radio Anime Nexus, la número en la Anime Academia. ¡Parimanes! Y pues bienvenidos al segundo bloque de noticias de Alianza Anime. Las noticias de las 8.23 de este San Martes. Agüita Anime Manga y Comics nos comenta: conoce las 6 películas anime que son las candidatas para ser nominadas al premio Oscar en este 2021. Una película anime podría llevarse el Oscar en la categoría Mejor Película de Animación. Estas son las 6 candidatas que podrían ser nominadas al premio de la Academia. Faltan unos cuantos días para que se lleve a cabo la ceremonia más importante de la industria cinematográfica y los espectadores no pueden contener la emoción. Como el evento está próximo a realizarse, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya anunció cuáles son las 6 películas anime que podrían aspirar a ser candidatas a Mejor Película Animada de los premios Oscar número 93. Los filmes anime que cumplieron los requisitos y podrían llevarse el galardón más importante del cine son Demon Slayer, la película, por supuesto, continuando con Air, Wind and the Witch de Estudio Gimby, Lupin 3 de Fierce, basado en la serie de manga Monkey Punch, continuando con la número 4, Ongaku or Song, dirigida por Kenji Iwaizawa. La número 5, Ryu Wave, dirigida por Masaki Yuasa. Finalmente, Amor de Gata podría ser la 6ª aspirante a nominación para el premio Oscar. La lista definitiva de los candidatos al Oscar 2021 se dará a conocer el próximo 15 de marzo. Crucemos los dedos, pues, para que alguna de ellas logre la premiación, mientras que la ceremonia se realizará este próximo 25 de abril. Pues hasta aquí este bloque de noticias. Continuamos con más en Alianza Anime. Y pues ya regresamos con más aquí en Alianza Anime. Gracias por estar en sintonía. Muy buena audiencia el día de hoy. ¡Ah, qué bárbaro! 87 de audiencia. Santo Kamisama. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ok, pues vamos a continuar con más. Con más aquí en Alianza Anime. Muy bien, vamos con algunos comentarios respecto al tema del día. Mar Fuku nos comenta: ¿cuántas preguntas por el peor doblaje llegan? Muchos a mi mente, pero el que se lleva las palmas es Dragon Ball, el que inició la saga en su versión castellano. Ah, ok, jolines. Esos canijos destrozaron uno de los mejores intros, inventando la letra y con un pésimo ritmo. Ni se tomaron la molestia de checar la versión latina, nomás para copiarla. Oh, ok, gracias Mar, muchísimas gracias. Vamos a leer los demás comentarios aquí de Pablo Perver B.S. Por cierto, si tienen alguna propuesta para tema del día, con todo gusto, pues para que la coloquemos. ¿Sale, chicos? Ok, es un gran saludo a las nuevas personitas que se están integrando a Anime Nexus y Alianza Anime. Muchísimas gracias. Recuerden no dejar de sintonizar los demás programas, por supuesto. Consulten los horarios en www.animenexus.mx para más información. Jorge Ávila: y con el cambio de voz de Ash en latino es donde sí puedo decir que ya no lo vi como antes. Ah, ¿verdad? ¿Sí hay algún detallito que nos molesta ahí a todos? Pablo B.S., wow, Pablo B.S. hizo la tarea y puso un super comentario. Ok, muy bien. Dejen algunos ejercicios de respiración. Ok, Pablo B.S. Bueno, yo le advertí, es más, voy a agregar un poco más de fondo musical, creo que lo va a meditar. Ahí está. Bueno, yo le advertí a Ome que se escucharía medio shuri que dijera que Kikyo es una bella, ah, caray, maravillosa, qué hermosa, guapa, sabrosa, son palabras de él, quiero aclarar, bonita, atractiva, mamacita y linda diosa de belleza Kikyo-sama. Pero ella misma insistió, bueno, y después de la presentación es momento de tocar el tema del día. Qué bárbaro, no me lo esperaba. Ibas a iniciar con eso. Cuanto al mejor redoblaje que puedo decir, hay muchísimos años de infancia y a varios les ha cambiado el doblaje debido a las remasterizaciones. Inclusive hubo hasta versiones como en el caso de Evangelion, que tuvo doblaje por parte de Locomotion y Animax. Personalmente mi favorito es el de Locomotion y más por la voz de Asuka. El de Animax no es malo, pero hay voces que no me gustaron tanto. Cuanto al doblaje de Netflix, a ver, solamente he visto las nuevas películas, sin embargo no me desagradó el doblaje, pero el anime la verdad sí pasó sin ver, pues encontré una versión full con el doblaje de Locomotion integrado, así que con eso soy feliz. Todos los animes de mi niñez me tocó escuchar cómo cambiaron las voces en algunas ocasiones. Sailor Moon, Shaman King, Dragon Ball, Inuyasha, Mazinger Z, y la lista sigue y sigue. Creo que desde ahí aprendí que hay ocasiones en que las voces pueden ser cambiadas sin previo aviso. Sin embargo, sí era raro escuchar un día la voz de siempre y el otro día otra. Pues sí, precisamente eso nos pasó con la voz de Anita Lobo. Cuando ella se enfermó, pues le cambiaron la voz totalmente a Ome Higurashi de un capítulo para otro. En cuanto a las películas clásicas de Studio Ghibli, me han gustado sus doblajes, aunque no me ha tocado ver las nuevas producciones con talentos actuales. En la actualidad soy más de ver el anime y sus derivados en japonés con subtítulos en español. Wow. Y después de ver qué tal quedó en latino, por curiosidad. Y ya, si me agrada, continúo viéndolo así. De lo contrario, mejor lo sigo viendo como dije. Pues es lo que muchos han hecho, ¿no? El doblaje que no soporto en cosas de anime es el de inglés. Pues las voces me parecen muy planas la mayoría de las veces. Aparte, que no le ponen la misma intensidad. Y tanto me desagrada que si tengo un juego que pertenece al género del anime, lo primero que hago es buscar si tiene las voces en japonés. Y el inglés, paso sin escucharlo, aunque en videojuegos de acción y otros géneros sí hacen un muy buen trabajo. Sí, ¿no? Es totalmente diferente el doblaje de series al doblaje de videojuegos. Y ahora vamos con las decepciones o pesadillas. El peor doblaje, a mi parecer, comenta Pablo Besen, fue el de Dragon Ball Z Kai. Oigan, lo están destrozando ahorita. Ese anime al escuchar las voces hizo que mi oído se rompiera, tal cual espejo que destrozaron con una pelota. Otro doblaje que quien no fue del todo malo fue el de los Caballeros del Zodíaco de Netflix. El problema ahí fue Seiya, fresa que pusieron. Por poco y dice Ash, está bien, vámonos a eliminar al patriarca, amiguis. ¿Cómo está Pablo Vence? Otro anime que corrió con la misma suerte de Caballeros fue Registro de Criaturas Fantásticas de anime Onegai. Al protagonista le faltó experiencia y vaya que se notó mucho. Por desgracia las ganas, y vaya que se notaron mucho, por desgracia las ganas de ver ese anime murieron cuando supe que iban a meter a la ex chica de que parió, Brigitte Grey, la cual sin duda entró ahí por puro amiguismo, pues ni actriz de doblaje es, ni por asomo. Oh my god, fuertes palabras de Pablo Besser. Aunque si soy sincero, siento que al doblaje lo está matando el amiguismo y la publicidad, De ahí que varias veces tengamos también malos doblajes, pues hay películas que prefieren meter a un youtuber o influencer a hacer doblaje que a un actor formado por los años y experiencia. Totalmente de acuerdo en ese punto. Sin duda una muy mala decisión a mi parecer. A veces les importa poco el cómo quede el doblaje a los productores, mientras tengan a su producto publicitario o amigo dentro. Lo demás pasa a segundo plano. Y la verdad prefiero apoyar a un nuevo talento que ya tuvo una educación y que le falta experiencia que a un youtuber, influencer o amigo del productor. Wow. Pablo B.S. atentamente. Muy bien, ok, este es el tipo de comentario que queríamos escuchar. Gracias, Pablito ese. Pues muy completo ahí tu comentario, Gracias, gracias ahí por tu opinión. Vamos a ver qué dice Discord. Dice, hola Ome, hablando de Ash, ahora se volvió Titana. Hola Carichan. Robótico, yo puedo decir que una de las peores redoblajes, ahora que lo recuerdo, es una película, por ejemplo, Jumanji. Cambiando la voz de Robin Williams, cierto, a Jumanji, tienes razón, Robótico. Sin embargo, sé que los que trabajan en doblaje no tienen la culpa de sacar la casa de la situación. Sin embargo, en el anime sí lo vieron. No deberían imitar porque se hacen imitadores, sino dobladores. El peor caso, en cuanto ni siquiera tratan de imitar y cambian el tono a una dirección totalmente diferente. Mononobe dice, el doblaje de Konosuba en latino es increíble. Tiene la misma gracia que el original. Ah, pues hay que verlo. Ok, pues aquí están platicando. Yo por los nombres me imagino las voces, pero puede ser bueno. Ok, pues hay que checarlo. Muchísimas gracias ahí. Hice sufrir a Ome, hasta se me trabó. Un poco. Dice Jorge Avila, es raro que llegue a ganar una película japonesa un Oscar porque están vendidos en algunos casos. Bueno, le pasó al viaje de Shihiro, ¿no? Que fue el que ganó ahí la estatuilla. Jorge Ávila, cierto, Demon Slayer vendió muchísimo. Creo que le ganó a varias de las que era casi imposible alcanzar. Sí, está teniendo muy buena aceptación. Es lo que los llaman para la guerra y parece que... ¿qué? ¿Para cuando toquen sus queridos temas de Shuri? Comenta. Ok, muchísimas gracias, chicas. Vamos a continuar con el siguiente bloque de canciones. Vamos con Gargo Light. Vamos a escucharlo. El opening 1, seguido de Sailor Moon, Luz de Luna. Continuando con Brave Hey Wheels. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos.

けじゃなくてこの世界壊れるだろう。信頼できないでかい未来、夢はあるけど質もなかった。ただ時は過ぎて肌も鉄も酸化していくだけさ。世の中有害なものだけが生まれているような、自分のやりたいことも誰かに邪魔されて、吸い込んだ煙は人々の体を痛めつけ、何一ついいことなんてないんだとしてくれるの。このままだと自分政治が大きく揺さぶりかける関係ないと思ってても、いつかはその手のひらに俺らは転がされて、汗水流すだけなのか。全てを洗浄してまた一から汚い煙を囲むように Such a smoky wall。 fue el amor tal vez su gran motivación. Búscalo, si es que empiezas la verdad, pues así la humanidad nació. Siempre hay que buscar, la vida es así, es una inquietud. Pues ya regresamos después de esta última ronda tan maratónica. Tuvimos que meter ahí los temas rapidísimos, los últimos tres musicales. Muchísimas gracias. ¿Qué creen? Que llegó el bigote. Y no hablo de mí, hablo de David y Gekun. Así que no se lo pierdan en unos minutos al terminar Alianza Anime. Pues muchísimas gracias por la sintonía. El día de hoy en otro San Martes de Alianza Anime, vamos a ver qué les preparamos para el siguiente San Martes. Vamos a revisar cómo quedó la votación rápidamente. Ok, la mayoría habla, dice que el mejor redoblaje de serie o película que han escuchado últimamente ha sido el de One Piece, que este es el mejor redoblaje que han escuchado. Y el peor redoblaje de voz, con 17 votos. Ponen a Dragon Ball Z Kai como el peor redoblaje de voz que han escuchado ahí en los últimos tiempos. Ok, pero muchísimas gracias, chicos, por la sintonía. Ya me voy despidiendo. Nos vamos a despedir con Domestic Girlfriend, el opening, para su deleite, pero no sin antes pues despedir la transmisión como se debe, ¿verdad? Ok, cambio musical, por favor. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes de Alianza Anime. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. くらい片付けばうまくいくもの彼愛こともう自己顕示飽きた